Ya los hijos de la casa se han marchado. Qué gran vacío se siente en nuestro hogar. Ya no se escuchan sus risas, sus gemidos, ni aquel bullicio que hacían al juguetear. Es el destino trazado por la vida. Nos parte el alma tenerlo que aceptar. Verlos nacer, crecer y más tarde marcharse. Y crecen nuestros hijos y se van, no vuelven más. Favor les pido que aunque lejos nunca olviden estos viejos que son vida y puro amor. Recuerden siempre que pasado los años los mismos hijos son ejemplo de los dos. Recuerden siempre que pasado los años los mismos hijos son ejemplo de los dos. Ya los hijos de la casa se han marchado. Qué gran vacío se siente en nuestro hogar. Ya no se escucha su risa, sus gemidos, ni aquel bullicio que hacían al juguetear. Es el destino trazado por la vida. Nos parte el alma tenerlo que aceptar. Verlos nacer, crecer y más tarde marcharse. Y crecen nuestros hijos y se van, no vuelven más. Favor les pido que aunque lejos nunca olviden estos viejos que son vida y puro amor. Recuerden siempre que pasado los años los mismos hijos son ejemplo de los dos. Recuerden siempre que pasado los años los mismos hijos son ejemplo de los dos.